amigos. Estáis escuchando Radio Clar de Gijón en el 105 de la FM. Este es el programa El Tren de la Vida, que se pone en marcha los martes en torno a las 7 de la tarde y los viernes a las 11 de la mañana. Estamos en un tren mágico. Bueno, todavía no estamos, pero lo estaremos. Un tren mágico lleno de músicas y gente interesante. Y en medio del tren, cuando estemos en el viaje, nos meteremos en el vagón de psicología, donde damos alguna charla o ayudamos algún valiente o alguna valiente que nos ha pedido ayuda. Bueno, de momento estamos en el andén de Radio Clash esperando a que suban al tren todos los invitados que tenemos hoy. Hoy será el viaje número 21 de este año 2017, que será, como no, ¿cómo será? Os dejo pensarlo. Será distinto, pero no distante de ti. Aquí en el andén hay un grupo tocando Honky Tonk, que es como se titula. Pero vamos a subir al tren porque va a pitar su salida. Bien, bien, bien, ya estamos en plena marcha, ya estamos lanzados. El que os habla es Pablo Fernández y el que ha llenado el tren de músicos y gente interesante es mi ayudante, el gran mago Wilson. Además, tenemos al que echa carbón a la locomotora, que es Giuseppe. Bueno, bueno, nos vamos para el primer vagón a ver a quién ha traído hoy Wilson, que no me lo ha querido decir, a ver si lo averiguo yo. Balloon in a heavy metal band in a padded room. Don't you know about Vaya, vaya, tenemos en el tren mágico a uno de los grandes, un cantante de Nueva York. No es tan conocido como Lou Reed, pero es conocido para unos fieles seguidores en todo el mundo, sobre todo en Francia, que es donde vive. Bien, pues tenemos en el tren de la vida, nos ha traído Wilson a Elio Murphy, o como igual en Nueva York dicen, Elio Murphy, pero bueno, yo voy a decir cómo lo escribimos nosotros, Elio Murphy. Bueno, pues Elio Murphy, que es, además de músico, es escritor, y además que sus letras son muy interesantes, suelen ser un homenaje a algún personaje famoso. Por ejemplo, pues tiene canciones dedicadas a Marilyn Monroe, a Picasso y a muchísimos más. De momento, por eso le hemos pedido una canción dedicada a... Nos gusta por la canción, más que por el personaje. El personaje al que está dedicada es Isidora Duncan, la bailarina famosa que inventó el baile moderno. Y creo que es más tranquila, ¿no, Elliot? Le tenemos aquí, este es un dandy, tiene unas pintas que, en fin, una imagen parecida a la de Tom Petty, ¿no? Y bueno, son tipos un poco guaperas. Bueno, venga, empieza con Isidora Duncan, cuando quieras. Tenemos en el tren de la vida a Elliot Murphy cantando su homenaje a Isidora Duncan. El tema se titula Isidora's Dancers, los bailarines de Isidora. Vamos a seguir escuchándole un poco más. Bueno, parece una canción un poco triste, pero es que el final de Isidora Duncan fue terrible, peliculesco, pero terrible. Resulta que iba en un coche descapotable y llevaba un fular muy largo, y este fular se le enredó en una de las ruedas, que eran de aquellas que tenían radios, que se llamaban, y la ahorcó, claro, al enrollarse una parte del fular, tiró y como lo tenía enroscado al cuello, pues la ahorcó. O sea, que una muerte increíble, ¿no? Para una bailarina y para cualquiera, ¿no? En fin, ¿qué le vamos a hacer? Pero aquí tenemos a Elliot Murphy. Luego le preguntaremos cómo le tenemos que decir, ¿Murphy o Murphy? Y luego le llamaremos como queramos, ya veremos. Bueno, pues seguimos con Elliot Murphy, después de escucharle cantar esa canción dedicada a Isidora Duncan, ¿no? Bueno, a este le llaman a Elliot Murphy le llaman el dandy del rock, porque siempre viste muy bien, con elegancia y, bueno, con fulares, y además es un tío bien parecido. La verdad es que da gusto verle, no como a otros cantantes, por ejemplo, un amiguete suyo que va a actuar con él un poco más tardecito, nada menos que Bruce Springsteen, pues ese tiene una imagen diferente, como bien sabéis, pero este pues, en fin, va de fino. Y bueno, siguiendo su costumbre de dedicar las letras, las canciones a gente famosa, hay una que le dedica a Grant Gatsby, al personaje de aquel millonario que fue protagonista de un libro y una película, al menos yo no sé si ha existido de verdad este personaje, el Grant Gatsby, pero las películas sí que las he visto y son muy muy buenas, ¿no? Y bien, pues Elliot, nos vas a tocar Like a Great Gatsby, es decir, como el gran Gatsby, que te gustaría a ti ser así, en lo millonario o en la elegancia o en lo que dominaba al sector femenino, ¿en qué quedábamos? Bueno, pues bien, venga, pues cuando quieras. Como el gran Gatsby. Venga, Elliot Murphy. Waiting for some dream lover like a great Gatsby. And then I look into the mirror and it's only me. And hey now baby, what's on your mind? Do you ride on ancient ships under Dr. Eckelberg's eyes to heaven? A ticket 1927. Pictures gonna make you feel sad, gonna make you think of all the good times you thought you never had. And hey now baby, used to follow you home, hold on to you at dancing school and call you on a phone forever. But now your world begins with never. Hey baby, you can't even feel breathless. We'll be right back. bien, ¿qué os ha parecido? Este tema me encanta por lo bien que tocan los músicos. Los músicos que tocan lo hacen perfecto para mi gusto, ¿no? Igual no os habéis dado cuenta, pero tocan de maravilla. Me he fijado mucho en el batería. El batería es nada menos que Jim Parsons, que era el batería de los Bears. Yo nunca me había fijado en este tipo cuando oía los discos de los Bears. Me fijaba en las voces que hacían, pero nunca en si tocaba, y mucho menos el batería. Pues es buenísimo, es buenísimo. Claro, los Bears es de los grupos más importantes de la historia. Bueno, para muchos son los Beatles americanos, ¿no? Aunque también dicen eso de los Beach Boys, pero la verdad es que muy bueno este batería. Y bueno, habrá que traerle algún día a él solo con los versos, no sé, Jim Parsons. Bueno, y hablando de otros músicos, pues como Dios les cría y ellos se juntan, nuestro amigo se ha juntado a su amiguete Bruce Springsteen, que como no, pues Wilson, que es un mago y trae aquí a quien quiere, pues ha logrado traer nada menos que al boss, ¿no? A Bruce Springsteen, para que cante una con su, con su amiguete, ¿no? O sea, que aquí tenemos a Elion Murphy con Bruce Springsteen y nos van a cantar o a tocar el tema Everything I Do, es decir, todo lo que hago. Vaya dos, todo lo que hacéis, que es bueno, malo, regular. Bueno, vamos a ver qué hacéis por lo menos juntos y en esta canción vamos a comprobarlo. Everything I do leads me back to you. I see me standing in the acid rain, a full of existential pain. You can look for love so long until you're sure you'll never feel so good again. Then you came along like an angel, like a lover, like a friend. Yeah, everything I do, everything I do leads me back to you. Well, I'm a man without a plan, sometimes afraid to show my face. You hear me humming in the night when you turn out good light. They can blow my tires out till I'm filled up with nothing else. Still I'm rolling on my rims. Oh baby, come in back to you again. Yeah, everything I do, everything I do leads me back to you. Oh, when I'm on the rise, oh, when it's do or die, oh lullaby, would you take an alibi if I said it was you and I further on? 'Cause it's everything I do, everything I do, everything I do leads me back to you. You know it's hard for a man to sing when his pride blocks everything. You can have a way with words when your thoughts, they can't be heard. but don't take it the wrong way. Like half the things I ever tried to say. Well, I got my demons too, but my angels, they're all cheering for you. 'Cause everything I do, it leads me back to you. Yeah, everything I do, leads me back to you. 'Cause everything I do, it leads me back to you. Yeah, everything I do, leads me back to you. Muy bien el tema que se han cascado aquí, Bruce Springsteen con Elion Murphy. Bien, a ver ahora en qué quedamos con... Vale, pues Elion Murphy, os tengo que decir que tiene más éxito en Europa que en Estados Unidos, y por eso vive en Francia, y también aparece de vez en cuando por España, pero bueno, sobre todo se mueve por Europa. Y por eso, y siguiendo su costumbre de cantar a famosos, pues tiene un tema dedicado nada menos que a Freud, a Sigmund Freud, el padre del psicoanálisis, uno de los héroes de mi vida, porque yo soy psicólogo, y claro, aunque yo no, en psicoterapia no hago psicoanálisis, sino psicoterapia, diríamos, humanista y conductual, pero... reconozco que Freud es el padre de todos los padres, ¿no? Es así, es como para los del jazz tener a Duke Ellington, ¿no? Pues parecido, es el padre. Bien, entonces, venga, Elliot, cuando quieras, a ver qué tema has hecho en honor a Sigmund Freud. Elion Murphy en su homenaje a Sigmund Freud. La verdad es que le da un toque bastante parisino, aunque Sigmund Freud es austriaco, era austriaco, entonces le ha hecho un tema más que de rock, un poco de ambientillo, lo que él considera europeo. seguimos. Castles boomerang, you came back today. The luggage tag said Atlantis, TWA. I was washing my face with the holy grail. Seguimos, ya vamos casi a despedirnos de Leon Murphy. Os tengo que decir que, claro, este está tan integrado en Europa y en Francia que los franceses le han concedido nada menos que la condecoración esa de Caballero de las Artes y de las Letras, cosa que también en su día se la dieron a Almodóvar. No sé si antes que a Leon Murphy o no, pero Almodóvar la tiene también. Creo que también Robert De Niro, que por cierto la devolvió porque una vez le detuvieron en Francia y dijo el tío, ¿para qué me vale a mí esta condecoración si me detienen por una tontería? La tontería era que había contratado a una prostituta negra o algo así, no sé, una cosa un poco rarita, ¿no? No está muy claro, porque por eso es raro que te vayan a detener, pero bueno, así fue. Y entonces Robert De Niro devolvió la condecoración. Bien, también hay un director de cine español, un tal Jorge Aranillas, que ha hecho una película documental titulado El segundo acto de Elio Murphy, también dedicado a nuestro héroe de hoy. Y esa película se presentó en el Festival de San Sebastián. Yo no la he visto, pero intentaré verla cuando pueda. Bien, pues en su buena costumbre de juntarse con otros amiguetes, lo va a hacer con un inglés llamado Ian Matthews, un tipo muy, muy interesante que tenemos que traer también aquí al Tren de la Vida. Y bueno, pues ya están aquí, ya han cogido sus guitarras. Vamos a ver qué hacen estos dos, que son muy, muy, me caen muy bien los dos, tienen buena imagen, son agradables, en fin, habrá que llevarles luego a tomar algo por aquí, por Gijón. Bien, cuando queráis, Leon Murphy, Ian Matthews, ¿qué vais a tocar? I don't wanna tell about it, es decir, no quiero hablar de eso. ¿No quieres hablar de qué? ¿De lo que vais a tocar? ¿O de otra cosa? ¿O qué? Bueno, pues venga, y con esta nos despedimos de vosotros, de, no digo de nuestros oyentes, sino de Leon Murphy y su amigo. Been crying forever. And the stars in the sky don't mean nothing to you. They're a mirror. And I don't wanna talk about it. How you broke my heart. stayed here just a little bit longer. If I stay here, won't you listen to my heart? Oh, my heart. Oh, my heart. Oh, my heart. If I stand all alone, can the shadow hide the color of my dream? Blue the tears, black the nights wear apart, and the stars don't mean nothing to you. They're a mirror. And I don't wanna talk about how you broke my heart. And if I stayed here just that little bit longer, if I stay here, won't you listen to my heart? Oh, my heart. Oh, probably been crying forever. No me extraña, no me extraña. Hemos aplaudido todos los que estamos, porque después de tanta belleza, la verdad es que cuando juntas a un tío bueno con otro bueno también, pues han hecho esta maravilla, ¿eh? También me ha gustado lo que ha hecho con Bruce Springsteen, pero lo que ha hecho con Ian Matthews, bueno, muy bueno, muy bueno. Bien, ahora mismo no podemos seguir poniendo más música porque nos ha dejado esto perfecto, ¿no? Así que nos vamos para el vagón de psicología, donde tenemos a un pianista que nos recibirá en cuanto nos vea. Vamos para allá. A este pianista le voy a tener que subir el sueldo también, ¿eh? Ya se lo he subido a Wilson, Giuseppe ya me está presionando, y al pianista es que en cuanto entramos en este vagón y nos recibe así, este vagón es especial, a diferencia de los otros tienen como una tarima para que se pongan un escenario para que toquen los grupos. Este no, este tiene, está todo enmoquetado, tiene cojines por el suelo, En fin, el pianista está en una esquina, está preparado para que nos podamos sentar si queremos, o en el suelo, en unos sofás que hay. En fin, es un muy, muy, muy, muy atractivo este vagón de psicología, y los que vienen y entran en él, pues a veces no quieren salir. Pero el viaje debe continuar, y por eso, después de utilizar y hablar en este vagón, tendremos que ir a otros, ¿no? Hoy tenemos aquí otra vez, está cogido afición, ¿eh? Tenemos aquí a Marisa, con la que estuvimos hablando en el último viaje, donde os dije a vosotros y a ella que había una línea de psicoterapia llamada cognitiva conductual, que tiene como paradigma, es decir, como planteamiento básico, pues el hecho de que la emoción depende del pensamiento, y que, por tanto, ante una situación cualquiera, la respuesta emocional de una persona dependerá de lo que piense en ese momento. Es decir, si piensas que una situación es peligrosa, pues sentirás ansiedad o miedo. Si piensas que una situación es divertida, pues sentirás alegría. Si piensas que es injusta, pues sentirás rabia. Y si piensas que es penosa, pues sentirás posiblemente tristeza. Es decir, depende de lo que pienses, así sentirás. Por tanto, cuando una persona tiene dificultades emocionales, pues será interesante conocer cuáles son sus pensamientos e intentar modificarlos, en el sentido de que sus respuestas emocionales en las distintas situaciones sean las adecuadas. Dice Marisa que siente, por ejemplo, ella, que siente ansiedad cuando tiene que hacer un examen o ir a una entrevista de trabajo, y además, y en otras situaciones. Entonces, hemos captado, antes del programa que estaba hablando con ella, que tiene este tipo de pensamiento cuando está en esas situaciones. Piensa, me va a salir mal, es que lo hago mal, no valgo para esto, el entrevistador se dará cuenta de que no estoy preparada. En fin, se va diciendo cosas que la van reduciendo en su seguridad, y eso va creando ansiedad. Pues bien, yo le he dicho que cuando tenga la preparación sería la siguiente: cambiar esos pensamientos, y por tanto, cuando tenga que enfrentarse a una situación de esa índole, pues vaya cambiando los pensamientos y vaya pensando que me va a salir bien, me he preparado suficiente, puedo confiar en mí misma. Entonces, lo que sí que es verdad, que tienes que estar preparado, porque lo que no puedes pensar, me he preparado bien y voy a estar seguro, si no te has preparado bien. Es decir, si no has estudiado nada, pues lógicamente no vas a ir seguro a un examen. Entonces, hay que ser coherente con lo que uno ha hecho, ¿no? Y si te has preparado bien, pues puedes coger seguridad. Entonces, ahí tenéis el tipo de cambio de pensamiento que se puede desarrollar, y es el que tienen las personas que van seguras por la vida, ¿eh? Se van diciendo cosas. Yo ya, imaginaros, ¿no? Bruce Springsteen, cuando sale a un concierto, pues por mucha gente que haya, incluso gente de teatro, y te dice, me pongo nervioso siempre antes de salir, pero se dicen a sí mismo, bueno, ya he salido otras veces, ya me ha salido bien. En fin, te vas animando a ti mismo, ¿no? Pues eso es lo que tienes que hacer, Marisa, y los que nos están oyendo, pues ya sabes, jugar con pensamientos positivos antes de las situaciones. Bien, de momento te dejamos aquí en este vagón, Marisa, para que medites un poco lo que te hemos dicho, lo apuntes lo que quieras, incluso, pues, y luego cuando volvamos, pues, le damos incluso nos entrenamos un poco más, para que en las próximas situaciones las afrontes de la mejor forma posible. Bien, vamos al siguiente vagón musical, a ver a quién nos ha traído Wilson, que este tipo siempre nos trae a gente interesante, a ver si esta vez acierta. Vaya, qué bueno. Es Lynn Wright, uno de los padres de la guitarra eléctrica. Vaya, tenemos a Lynn Wright, que como os he dicho es de los pioneros de la guitarra eléctrica y héroe de guitarristas tan importantes como Jimmy Page, Jeff Beck y todos los demás, ¿no? De renombre, ¿no? Lo que ha sonado es su tema Hard Clapper, y tiene muchísimos más en esta línea instrumental, ¿no? Una línea instrumental muy, muy, muy, muy de los primeros 60, ¿no? Años 60. Pero yo tuve discos de este de Lynn Wright, pero en uno me salió una canción que me llamó mucho la atención porque había se cantaba y además se cantaba en italiano, lo cual me llamó, ya os digo, esperando, ¿no?, guitarreos de rock and roll, pues no, aquí había una italianada, una especie de, no sé si es que Lynn Wright, luego se lo preguntaremos, si es que oía esto en su casa cuando era pequeño o qué, pero es una cosa muy especial. Se titula Giovanni, muy italiana. Bueno, venga Lynn Wright, tú, mucho guitarrista, pero en el primer tema que habéis tocado, casi todo lo ha hecho el saxofón, estás vago hoy, ¿o qué? Bueno, venga, Giovanni. Who has a friend named Giovanni, and this friend named Giovanni, he comes from Milano. Giovanni, fa l'amore, fa l'amore, a cuore in cuore. Giovanni, mani rosa, e di mondo. La costa rosa, rosa, si mangia tutti cosa. Giovanni, He comes from Milano. Giovanni, fa l'amore, fa l'amore. Giovanni cantaba Lynn Wright y su grupo, ¿no? Giovanni fa l'amore. No sé, yo creo que ni ellos sabían lo que cantaban, ¿eh? Se lo han aprendido el italiano de memoria y lo soltaban, ¿no? Desde luego, pero con estas cosas no te hubieras hecho tú tan famoso como te hiciste, ¿eh? Lynn Wright, ¿eh? Que todos los guitarristas te tienen en un pedestal. Pues bueno, entre Giovanni y el anterior que tocaba el saxofón, aquí nos has dejado con las ganas de oír tus guitarradas, ¿no? Bueno, pero tal vez otro día tengamos más suerte, ¿no? Bien, vamos al siguiente vagón que tenemos un grupo español. Ya sabéis que a veces Wilson le tengo que decir: oye, Wilson, trae algún español, que si no se nos enfadan. Y bueno, pues total, que nos ha traído. Fijaos, antes de Alaska y los Pegamoides, la terrible Alaska y sus amigos, pues formaron un grupo que se llamaba Caca de Luz. Un grupo punk de esos que tocaban fatal, pero eran divertidos. Imitaban a los ingleses, a los Sex Pistols y todo eso, tanto en no saber tocar como en insultar a la gente, tirarles escupitajos, recibir los escupitajos, en fin, muchísimas cosas, ¿no? Y entonces estos, pues, Caca de Luz, para ir más lejos de nadie, sacaron una canción que se titulaba ¿Pero qué público más tonto tengo? No es que lo digo yo, lo dicen ellos, ¿eh? Desde luego eran los últimos años 70 en España, incluso con la transición, todo esto, y aquí había cierto desmadre para cantar cualquier cosa. Incluso eso, ¿qué público más tonto tengo? Yo no lo puedo decir, ya que yo sé que el público del Tren de la Vida es bastante sibarita, es bastante entendido, bastante intelectual, en fin, no es un público tonto, pero es lo que decía Alaska con su grupo Caca de Luz. Bueno, a ver, venga, tocar esa, Alaska. Hay que tener cara para cantar esto, ¿eh? Con el público delante. Así que claro, el público les tiraba de todo, ¿no? Eran los Caca de Luz y el tema, pero qué público más tonto tengo, dice, me dais asco. Bueno, en fin, esto era el desmadre de lo que los inicios de la movida, ¿no? La movida madrileña. Menos mal, bueno, vamos a por algo más de calidad. En el siguiente tenemos a un grupo inglés, Rare Beer, Extraño Pájaro, que en los primeros 70 pues hacían lo que se llamaba rock sinfónico, y creo que en Inglaterra lo llamaban rock adult rock, rock adulto. No, art rock, o sea, arte de rock de arte, o art rock. Bueno, pues tuvieron un gran éxito estos Rare Beer con un tema que se titulaba Sympathy, que se oyó incluso en España. Recuerdo una discoteca en San Sebastián que se llamaba Tiffany's, o otra que se llamaba Parisien. Sí, era en el Parisien donde la solían poner cuando tocaba Bailar Agarrado. No, muchos de los oyentes no sabéis qué es eso, pero antes en una discoteca había media hora de bailar suelto, que se llamaba, y media hora de bailar agarrado, donde la gente pues sacaba a bailar a las chicas y se bailaba agarrado. Pues entonces esta canción que nos van a tocar, Rare Beer, pues y se titula Sympathy, pues era de las de bailar agarrado. A ver, venga, cuando queráis, a ver cómo enseñar aquí a los oyentes actuales cómo era eso de bailar agarrado. Now when you climb into your bed tonight, and when you lock and bolt the door, just think of those out in the cold and dark, 'cause there's not enough love to go around. And sympathy is what we need, my friend. And sympathy is what we need. And sympathy is what we need, my friend, 'cause there's not enough love to go around. No, there's not enough love to go around. Now half the world hurts the other half, and half the world has all the food, and half the world lies down and quietly starves, 'cause there's not enough love to go around. And sympathy is what we need, my friend. And sympathy is what we need. And sympathy is what we need, my friend, 'cause there's not enough love to go around. No, there's not enough love to go around. Pues sí, con este tema se bailaba agarrado por allí, por el año 73, 72, en una discoteca de San Sebastián llamado Parisien. Yo bailé esto, lo recuerdo perfectamente, y con gran satisfacción. Siempre procuraba que, ya que había que bailar agarrado, pues elegir adecuadamente, por lo menos la que más me gustara. Pero ellas también a veces te rechazaban, decían, oye, bailas, y te decían no. Y entonces te quedabas, en fin, no sé cómo explicarlo. Ah, si te decían que sí, entonces tenías que hacerte simpático y cosas así. Bien, tenemos en el siguiente vagón. Me ha dicho Wilson que tenemos a un tipo tan importante dentro de la música pop y rock que casi no me atrevo ni a decir su nombre. Casi prefiero que toquen Él y su grupo, y luego os digo de quién se trata. Os digo, es tan importante y ya, bueno, luego diremos. Creo que le van a meter caña. Venga, cuando queráis. Bueno, os tengo que decir quién es, nada menos que Paul McCartney, el bajista de los Beatles, que después de separarse y después de asimilar que le costó, que pasaba de ser el líder junto a John Lennon del grupo más famoso que ha existido y posiblemente el mejor, en este caso, yo creo que los Beatles ha sido un caso de gran justicia. Eran los mejores y eran los más famosos. Podría no haber sido así, ser muy famosos y ser malos, que también lo ha sabido, o ser muy buenos y no ser famosos. Pero es que en el caso de los Beatles las dos cosas cuadraban, ¿no? Era tal el nivel que desarrollaron que era imposible que nadie... nadie cayera en su valía, ¿no? Bien, pues nada, tuvo que empezar Paul McCartney, casi tuvo que empezar de cero, ¿no? Él decía en una entrevista, era un jubilado de 28 años, porque eran los que tenía, fijaros, qué edades, de 28 años. Era un jubilado, fíjate, habían hecho 10 años de grandeza de los 18 a los 28. Bueno, en fin, montó un grupo con su mujer llamado Wings, Alas, y donde su mujer tocaba el órgano. En fin, no sé qué más puedo decir de Paul McCartney que no sepáis, así que lo único que puedo decir que tener a este tipo aquí en el tren de la vida es un lujo, es una suerte y es un milagro, ¿no? Bien, y de un tipo importante vamos a otro, porque vamos ya para el vagón de jazz y... Vamos para allá, vamos para allá. Mira, resulta que tenemos en el vagón de jazz a uno de los padres del jazz, el director de orquesta Duke Ellington. Ya sabéis que, mira, antes de la Segunda Guerra Mundial, el jazz sobre todo era eso que sonaba en los salones de baile, donde tocaban orquestas de negros y de blancos, ¿no? Bien, solían estar las de negros en Harlem, y ahí empezó a ir la gente blanca que quería divertirse de verdad, pues los bailes con orquesta de blancos solían ser bastante más aburridos. Por cierto, os voy a contar alguna cosa que no os he dicho hasta ahora, cuando estamos en el vagón de jazz. Parece ser que la palabra jazz viene de un perfume que en los años 20 solían llevar las chicas de vida fácil. Las trabajadoras del sector risueño, como dice alguno, ¿no? Ya me entendéis. Pues estas solían llevar ese perfume que se llamaba jazz. Y claro, los músicos, algunos músicos, pues dicen, ¿qué vais a tocar? Pues jazz. Y se quedó con jazz. Esto es una historia que yo he oído explicado por un músico de jazz. Es posible, además negro y yanqui, o sea que es posible que sea verdad. Bien, pues casi todos los directores de orquesta pues cogieron cierto nombre, ¿no? Count Basie, Benny Goodman, pero el más famoso, el rey de todas las orquestas era Duke Ellington, ¿eh? Y le tenemos aquí, Duke Ellington, en el tren de la vida, pero le hemos dicho a Duke que no nos toque algo muy marchoso, sino, ya que Paul McCartney ha dado caña, pues el que nos toque algo más tranquilo, y me va a hacer caso, y él y su orquesta nos van a tocar una maravilla titulado Creole Love Call. Creole llama al amor. Bueno, a ver cómo es este jazz de los años 20-30, antes de la Segunda Guerra Mundial, y que donde Duke Ellington era el rey de reyes. Venga, cuando quieras. Este, como es director de orquesta, aunque está sentado al piano, hace así con la mano para dar entrada a los demás. Bueno, venga. Bien, con la música de Duke Ellington se despide de vosotros el programa El Tren de la Vida de Radio Clar de Gijón. Si os ha gustado, ya sabéis que suena otra vez a las 11 de la mañana los viernes. También le tenéis en la página de internet donde podéis encontrar este y todos los demás. Allí vais a Radio Clash, a los podcasts, al archivo del Tren de la Vida y tenéis muchos programas. Podéis elegir y bajarlo, descargarlo, lo que queráis. Bueno, me despido ya de vosotros. Hasta el próximo viaje. Espero que os haya gustado Duke Ellington y su final.